Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Con un aumento exponencial de casos de COVID-19 y un sistema de salud colapsado, la provincia de Córdoba atraviesa tímidamente estos 9 días de restricciones. Radio Tortuga dialogó con el médico cirujano y profesor universitario Oscar Atienza, quien analizó las medidas anunciadas a nivel nacional y nos contó su expectativa para este año en lo que respecta a la pandemia. Bueno, uno aspiraba que a esta altura del año ya tuviéramos todo más o menos bajo control, sobre todo por el tema de vacunación, ¿no? Pero a partir de allí los laboratorios no cumplieron, no entregaron las vacunas que tenían que entregar y hoy está todo el mundo en un problema bastante complicado. Eso por un lado. Por otro lado, esperaba que por lo menos se tomaran algún tipo de medidas relacionadas con la pandemia, y la verdad es que no hemos visto muchas medidas, ¿no? Uh-huh. Viene esta medida de fase 1 de estos 9 días, que casi tímidamente la están tomando, y que una medida que prácticamente tenemos que decir que se tomó sola. Claro. Es decir, no hizo falta demasiado para que la medida se tome. Hubo una reunión entre gobernadores, los gobernadores dijeron no tengo más cama de terapia intensiva, y a partir de allí, bueno, no queda otra, tuvieron que tomar las medidas. La verdad es que esperaba un año un poco más tranquilo, pero no es así, todavía nos queda atravesar el invierno, va a ser complicado con muchísimos casos, y nos toca enfrentar el invierno con un sistema de salud ya lleno, colapsado. Uh-huh. No hay más cama de terapia intensiva en todo el país, está muy, muy complicado. La provincia de Córdoba fue una de las primeras provincias en llenar sus camas de terapia intensiva, y eso que es una provincia que tiene 3.300 camas de terapia intensiva sobre un total de 11.000 que hay en todo el país. Es decir, el resto del país tiene 7.500 camas y en Córdoba 3.300 y están todas llenas. El doctor también resaltó la alta circulación de las nuevas cepas y variantes de COVID-19 en la provincia. Las variantes que están circulando a nivel mundial es la inglesa, la sudafricana, la india, la de California y la brasilera. Esas son las variantes. Todas están en Córdoba, todas fueron detectadas en la provincia de Córdoba. Son variantes que tienen básicamente dos características. Una, que son más infecciosas, entre 4 y 10 veces más infecciosas. Uh-huh. Es decir, que hace falta mucho menos partícula viral para poder infectarte. Y la otra característica es que salta los anticuerpos, es decir, que empiezan a resistir a los anticuerpos, que te volvés a enfermar aún cuando estés vacunado. No se hace, en general no te enfermas una modalidad grave, seria, pero eso ya no es el 100%. Reportó para el informativo Farco Leandro Sánchez de Radio Tortuga 92.9 Altagracia.